Buenas noches, conejos del éter, y bienvenidos al 14º episodio de Noches Conejas por el aire de radiosemilla.com.ar. En la voz de Mamá Conejo y bajo los controles misteriosos, místicos, psicodélicos y mesmerizantes del señor operador, en los próximos minutos acompañaremos a todas aquellas madrigueras remotas que encienden tímidamente sus luces y aguardan, expectantes, un nuevo amanecer en este día que se termina. Recordarles que el programa está siendo transmitido por la página de la radio, radiosemilla.com.ar, nuestro Facebook amigo Vegana Vaga, donde también nos pueden enviar relatos, música, imágenes, apreciaciones. Otra página amiga, la de nuestros valientes elefantes de Barritando, que asiste en que lleguemos a otros seres distintos a los conejos. Y por supuesto nuestro Instagram, mamá.conejo. Los episodios completos pueden encontrarlos en Open Spotify con el nombre del programa, Noches Conejas. Y sin más, le solicitamos al señor operador de curso al primer tema musical de la noche. Salud, conejos del éter, y bienvenides a Noches Conejas. En el mundo cotidiano, la gente todavía no se da cuenta de lo que está pasando con el planeta. Pero cuando tomamos ayahuasca, los espíritus, Suanu, nos dicen: la Tierra ya no soporta, está cansada, ustedes son demasiados. Si no cambian, la Tierra misma, las aguas, los terremotos, los matarán. El mensaje que nos dan es que, si queremos seguir viviendo, tenemos que aprender a pensar y a vivir de una manera nueva. Por ejemplo, tú, Eduardo, tomas tabaco para hablar sobre estas cosas. Así harán todos en el futuro. Este libro señala un cambio en la forma de trabajar y conversar, y también en la forma de estudiar. Empezamos a tocar, podemos decir, un futuro. Y ese futuro ya está aquí. El cambio climático nos está presionando a que ese futuro lo empecemos a vivir en este momento. Mi meta con este libro es demostrar que hay una forma de pensar, o sea, de crear conceptos, con los conceptos que nacen del mundo viviente. De ese mundo que se llama bosque en español, sacha en quichua, naku en idioma zapara. Cuando camino en la selva, siento una presión fuerte de empezar a pensar de una nueva forma. Y tu libro es como una puerta que nos abre esa forma de pensar. Siempre que estamos creando conceptos en la selva, por ejemplo, el proyecto Naku, que sirve para que los de afuera aprendan, con la ayuda de los Zapara, a armonizarse con los pensamientos de la selva. Es, podemos decir, una filosofía. Adentro, en la selva, con la comunidad se habla, tú conoces, sobre cómo usar tabaco, sobre cómo conectarse con el mundo espiritual por medio de los sueños y de las caminatas por el bosque, y sobre cómo vivir desde el mundo espiritual. Y esto es importante porque hoy en día pensamos demasiado desde el mundo material. Con todo lo que está pasando con nuestro planeta, tenemos que acordarnos nuevamente de cómo vivir desde el mundo espiritual. Entonces, lo que vemos con este ejemplo es la creación de un concepto, es una manera de entender la vida, y este concepto tiene su propia vida. Es un espíritu, un dios, Piazzou, un niño que poco a poco va creciendo si lo alimentamos bien. ¿Cómo piensan los bosques? Es un trabajo de especulación metafísica que intenta crear herramientas conceptuales para efectuar un giro mental radical, un tiam, como se dice en quichua. Este libro es, entonces, una intervención política, pues vislumbra la necesidad urgente de poner en marcha esta otra forma de pensar para el bien de los seres, los humanos y no humanos, que formamos parte de esta vasta red viviente, una telaraña ecológica que es a la vez asombrosa, frágil y en general invisible. Argumenta que solo de esta forma podemos realizar el verdadero sumac causai. Suma causai es un concepto que viene desde el mundo espiritual y que nos señala la importancia de estar equilibrados con el mundo de la selva. Cuando logramos este equilibrio, podemos actuar con respeto hacia los demás, reconociendo que la selva tiene su vida y su forma de ayudarnos a nosotros y a los demás seres vivos. Nosotros los Zaparas profundizamos este concepto por medio de Kamungishi. Kamungishi es un bosque enorme en el centro de nuestro territorio, donde nacieron nuestros antepasados. Estamos pensando mucho sobre cómo crear conceptos por medio de nuestra relación con este espacio para entendernos mejor, relacionarnos con la selva y conectar este conocimiento con el mundo más amplio. Nuestro fin no es tanto equilibrar nuestra vida en el mundo material de una forma directa. Eso sería un poco difícil. La vida más bien se va equilibrando cuando nos acostamos y, por medio de los sueños, entramos al mundo espiritual. Ahí es donde nuestros cuerpos se equilibran el mundo espiritual con el mundo material. Y con este libro se nos van a apaciguar los deseos materialistas de siempre querer más y más sin cansar. Con el equilibrio encontraremos lo suficiente para vivir bien. El sumac causai entonces no es simplemente la búsqueda de un buen vivir, a pesar de cómo esta frase a menudo se suele traducir y domesticar en los discursos estatales. Más bien, es una manera de prestar atención a las propiedades y cualidades especiales de la vida misma, el causai, para encontrar en ella una forma de vivir bien. Es decir, se trata de una orientación ética que viene del mundo viviente. Aunque tomaré un libro entero para explicarlo, me adelantaré a decir que esta orientación ética se vislumbra en un bosque cuando logramos pensar con este de manera que refleje la forma en que el bosque mismo piensa. Los pensamientos que genera un bosque, como lo explicaré en los capítulos siguientes, vienen en forma de imágenes. Y una imagen, sea nítida o borrosa, buena o mala, tiene la propiedad ontológica de una simple totalidad, cuya cualidad holística es, en términos formales, armoniosa o sumac en quichua. Conectarnos con estos pensamientos silvestres y apreciar cómo se reflejan en nuestro pensar requiere que nosotros también pensemos por medio de las imágenes. Es por eso que, como lo enfatizan los amazónicos como Manari, entrar al mundo de los sueños, ese ámbito onírico de asociaciones de imágenes, es tan importante para lograrlo. Uno se conecta con la selva a través de los sueños. Los sueños son personas y nos vienen a contar lo que les parece que está mal con nuestra forma de actuar. Por eso es muy importante conectarse con ellas en el sueño. Es de esa forma que nosotros, los pueblos indígenas, pedimos permiso a los dueños de los animales para cazar. Asimismo pasa con los peces y con las plantas que utilizamos, y asimismo pasa con los ríos, ya que los humanos siempre debemos actuar pensando en ellos. Este libro habla de cómo piensan estos seres, con el fin de crear estas conexiones que podemos tener con ellos. El Sumac Causay, en este sentido, es un llamado a encontrar un camino para vivir bien, acudiendo a la manera especial en que un bosque, esa ecología densa de seres, donde sea que se encuentre, tiene la capacidad de manifestar la armonía topológica de una simple totalidad de cualquier índole. Gracias a su densidad vital, los bosques tropicales amazónicos y quienes viven con ellos dan la impresión de a esta totalidad de una manera sin igual en este planeta. Cabe subrayar, sin embargo, que todos vivimos rodeados por bosques y por ende todos, y no solo los amazónicos, somos al final selváticos. Aprender nuevamente a pensar con los bosques es el inicio para ecologizar nuestros comportamientos éticos. Este es el espíritu real de Sumac Causay. Sumac Causay contrasta con la ética modernizante que nos ha marcado a nosotros y a todo nuestro planeta en las últimas generaciones. Esta ética es lo opuesto de lo armonioso, es, por decirlo una palabra, fragmentaria. Su fin es lograr el buen vivir para ciertos seres humanos a precio de transformar al resto de seres en objetos, en fragmentos, cuya única función es servir como recursos para este fin. Cómo piensan los bosques es un llamado a acordarnos de quienes siempre fuimos y así a darnos cuenta de la posibilidad de que nuestra vida se continúa con esa vida que nos sustenta en un presente vivible. Es decir, es un llamado a recordar una manera de vivir que se deja guiar por una forma viviente anterior que nos alimenta. Como subrayan los Zapara, la realidad que sostiene toda la vida es en su esencia espiritual, Sawanu en idioma Zapara. Sawanu para nosotros es un espíritu. Los humanos tenemos Sawanu, todas las plantas, el bosque mismo y hasta la tierra tienen Sawanu, un espíritu. Por medio de nuestro Sawanu, la parte invisible de nuestra vida, nos conectamos con los demás seres de la tierra. En el mundo material los seres parecen muy diferentes. Por ejemplo, algunos seres como los humanos o los pájaros nos movemos. El agua también se mueve. Es una persona y por ende tiene Sawanu como nosotros. Otros, como las plantas y la misma tierra, se quedan quietos. Sin embargo, ellos se duermen y se despiertan y por ende también tienen Sawanu. Entonces no hay diferencia. Esta vida espiritual es el plano de los Sachaguna, los seres de la selva, cuya totalidad logramos vislumbrar en su simple belleza, de vez en cuando y si ponemos atención por medio de los sueños, las visiones y también a través de largas caminatas por los bosques y por otras ecologías de seres que todavía, a pesar de múltiples amenazas, siguen persistiendo en nuestro planeta. Conectarnos con la vida espiritual que emerge con la vida misma es esencial para el buen vivir. Sin esta conexión caemos en el abismo existencial. Es por esto que nuestra crisis ecológica es también una crisis espiritual. En el mundo actual hemos valorado solo una parte de nuestra vida, que es la parte material, la parte visible, la parte que se puede tocar. Pero la parte invisible, que es la parte más importante, la hemos olvidado. Esta es la parte espiritual, nuestra conexión vital con la vida Sawanu. La crisis climática es una crisis espiritual, ya que nos hemos olvidado de la vida Sawanu que nos conecta con los demás seres. El primer paso para conectarnos nuevamente con nuestro lado espiritual es recordar los sueños. Con este libro, lo que pedimos es que lean y se despierten y empiecen a soñar. Al soñar con este libro, ahí estará el resultado que nos pueda ofrecer. ¿Cómo piensan los bosques? Eduardo Con, por Editorial Hect. La revista Idilio apareció en octubre de 1948 por la editorial Abril, con una sección titulada El psicoanálisis te ayudará. Este apartado consistía en una serie de cartas escritas por las lectoras en las que relataban sus sueños y en las respuestas e interpretaciones de los mismos a cargo del consultor Richard Rest, o en castellano, Ricardo Descanso. Seudónimo que ocultaba al reconocido sociólogo Gino Germani y a su colega Enrique Battleman, psicólogo y cabeza de la decisiva editorial Paidós. Cuando se estudia la obra de Germani, sus textos en Idilio suelen ignorarse, o en el mejor de los casos son leídos como una anécdota pícara, como un juego poco serio dentro de la trayectoria del sociólogo, o bien como parte de una actividad más entre las muchas de un hombre culto, inquieto y aficionado a las artes. Sin embargo, estos materiales se pueden leer como una obra en sí misma con valor literario. Las columnas que se publican semana a semana evidencian la elaboración sistemática y a conciencia de los textos. Probablemente partiendo de la interpretación de los sueños de Freud, pero desde una lectura desviada, la exégesis de los sueños de Germani es directa y precisa. Germani interpreta el signo a la manera de Saussure, no es significante como luego lo hará Lacan. El signo, compuesto por el significante y el significado, es inequívoco porque al decir algo no quiere decir otra cosa. En cambio, la metonimia del significante persigue la significación pasando de un significante a otro. Freud tenía un diccionario de los signos para aquellos casos en los que el paciente ya no asociaba más. Germani interpreta los signos con certeza y detalle, y en cada sueño la representación simbólica transmite un mensaje. Desesperada, chiquita, morocha triste, mendocina narigona y negra fea encuentran solaz en la hermeneusis de las cartas. Germani le escribe a las mujeres cuya libido se topa con un obstáculo que las hace regresar a una fase anterior en la que se gozó o padeció demasiado. En sus respuestas, Richard Rest cumple la promesa con la que inicia al escribir la sección. Solo encontrarán humana comprensión y leal ayuda. Y en Noches Conejas leeremos un apartado de este libro que se llama Los sueños de máscara. Los sueños no nos pueden revelar lo que las demás personas son en realidad, más bien pueden decirnos qué es lo que de verdad pensamos de ellas. Puede ocurrir que estemos ligados a cierta persona por profundos y sinceros lazos sentimentales. Puede ser que la queramos y entonces este sentimiento nuestro nos impide darnos cuenta del juicio que nos hemos formado acerca de ella. En el fondo de nuestro ser tenemos una opinión muy distinta de la imagen idealizada que nuestros sentimientos nos imponen. Es decir, hay dos opiniones acerca de la misma persona. Una es la opinión consciente, hecha de cariño, de admiración y de estima, y la otra, inconsciente, que a veces puede diferir profundamente de la primera. Mas esta dualidad no puede persistir eternamente, tarde o temprano se nos revela, a veces a través de las frases que nos escapan en un momento de ira, a veces en otros actos involuntarios y por fin a veces en el sueño, como en este caso en que la soñadora tuvo una revelación de lo que pensaba realmente de su novio. Las dos expresiones tan opuestas de la cara y de la careta mostraban su falsedad, la insinceridad esencial de todas sus actitudes. Su amor hacia él le había ocultado ese hecho, mas no por ello dejaba de saberlo. En su inconsciente ya lo había juzgado. Richard Rest, en el libro Gino Germani, en la revista Idilio, Los sueños, con fotomontajes de la maravillosa coneja Grete Stern.

La encarnación del cyborg, situada fuera de la historia de la salvación, no existe en un calendario edípico que tratará de poner término a las terribles divisiones genéricas en una utopía simbiótica oral o en un apocalipsis post-edípico. En Lackline, un manuscrito inédito sobre Jacques Lacan, Melanie Klein y la estructura nuclear, Zoé Zufulis dice que los monstruos más terribles y quizás más prometedores en mundos de cyborgs se encuentran encarnados en narrativas no edípicas, con una lógica distinta de la represión que necesitamos entender para poder sobrevivir. El cyborg es una criatura de un mundo posgenérico, no tiene relaciones con la bisexualidad, ni con la simbiosis preedípica, ni con el trabajo no alienado u otras seducciones propias de la totalidad orgánica, mediante una apropiación final de todos los poderes de las partes en favor de una unidad mayor. En un sentido, no existe una historia del origen del cyborg, según la concepción occidental, lo cual resulta ser una ironía final, puesto que es también el terrible telos apocalíptico de las cada vez mayores dominaciones, por parte de Occidente, del individuo abstracto. Es, para terminar, un ser no atado a ninguna dependencia, un hombre en el espacio. Según el sentido humanístico occidental, una historia que trate del origen depende del mito de la unidad original, de la plenitud, bienaventuranza y terror, representados por la madre fálica de la que todos los humanos deben separarse. Las tareas del desarrollo individual y de la historia son los poderosos mitos gemelos inscritos para nosotros con fuerza inusitada en el psicoanálisis y en el marxismo. Hilary Klein ha arguido que tanto el uno como el otro, a través de sus conceptos del trabajo, de la individuación y de la formación genérica, dependen del argumento de la unidad original, a partir de la cual debe producirse la diferenciación, para, desde ahí, ensarzarse en un drama cada vez mayor de dominación de la mujer y de la naturaleza. El cyborg elude el paso de la unidad original, de identificación con la naturaleza en el sentido occidental. Se trata de una promesa ilegítima que puede conducir a la subversión de su teleología en forma de guerra de las galaxias. El cyborg se sitúa decididamente del lado de la parcialidad, de la ironía, de la intimidad y de la perversidad. Es opositivo, utópico y en ninguna manera inocente. Al no estar estructurado por la polaridad de lo público y de lo privado, define una polis tecnológica basada parcialmente en una revolución de las relaciones sociales en el oikos, la célula familiar. La naturaleza y la cultura son remodeladas y la primera ya no puede ser un recurso dispuesto a ser apropiado e incorporado por la segunda. La relación para formar todos con partes, incluidas las relaciones con la polaridad y con la dominación jerárquica, son primordiales en el mundo del cyborg. A la inversa de Frankenstein, el cyborg no espera que su padre lo salve con un arreglo del jardín, del Edén, es decir, mediante la fabricación de una pareja heterosexual, mediante su acabado en una totalidad, en una ciudad y en un cosmos. El cyborg no sueña con una comunidad que sigue el modelo de la familia orgánica, aunque sin proyecto edípico. El cyborg no reconocería el jardín del Edén, no está hecho de barro y no puede soñar con volver a convertirse en polvo. Quizás sea por eso, por lo que yo quisiera ver si el cyborg es capaz de subvertir el apocalipsis de volver al polvo nuclear impulsado por la compulsión maníaca de nombrar al enemigo. Los cyborgs no son irreverentes, no recuerdan el cosmos, desconfían del holismo, pero necesitan conectar. Parecen tener un sentido natural de la asociación en frentes para la acción política, aunque sin partidos de vanguardia. Su problema principal, por supuesto, es que son los hijos ilegítimos del militarismo y del capitalismo patriarcal, por no mencionar el socialismo de Estado. Pero los bastardos son a menudo infieles a sus orígenes. Sus padres, después de todo, no son esenciales. Volveré a la ciencia ficción de los cyborgs al final de este trabajo. Ahora quisiera señalar tres rupturas limítrofes cruciales que hacen posible el siguiente análisis de política ficción, ciencia política. A finales de este siglo, en la cultura científica de los Estados Unidos, la frontera entre lo humano y lo animal tiene bastantes brechas. Las últimas playas vírgenes de la unicidad han sido polucionadas, cuando no convertidas en parques de atracciones. Ni el lenguaje, ni el uso de herramientas, ni el comportamiento social, ni los acontecimientos mentales logran establecer la separación entre lo humano y lo animal de manera convincente. Mucha gente ya no siente la necesidad de tal separación. Más aún, bastantes ramas de la cultura feminista afirman el placer de conectar lo humano con otras criaturas vivientes. Los movimientos de defensa de derechos de los animales no son negaciones irracionales de la unicidad humana, sino un reconocimiento claro de la conexión a través de la desacreditada ruptura entre la naturaleza y la cultura. Durante los dos últimos siglos, la biología y la teoría evolucionista han producido simultáneamente organismos modernos como objetos de conocimiento y reducido la línea que separa a los humanos de los animales a un débil trazo dibujado de nuevo por la lucha ideológica de las disputas profesionales entre la vida y la ciencia social. Dentro de este contexto, la enseñanza del creacionismo cristiano debería ser considerada y combatida como una forma de corrupción de menores. La ideología determinista biológica es solo una posición abierta en la cultura científica para defender los significados de la animalidad humana. Las gentes con ideas políticas radicales tienen mucho campo disponible ante ellas para contestar los significados de la ruptura de fronteras. El cyborg aparece mitificado precisamente donde la frontera entre lo animal y lo humano es transgredida. Lejos de señalar una separación de los seres vivos entre ellos, los cyborgs señalan apretados acoplamientos inquietantes y placenteros. La bestialidad ha alcanzado un nuevo rango en este ciclo de cambios de pareja. La segunda distinción que hace aguas es la que existe entre organismos animales, humanos y máquinas. Las máquinas precibernéticas podían estar encantadas, existía siempre en ellas el espectro del fantasma. Tal dualismo estructuraba el diálogo entre materialismo y el idealismo establecido por una progenie dialéctica, llamada espíritu o historia, según gustos. Pero básicamente, las máquinas no poseían movimientos por sí mismas, no decidían, no eran autónomas. No podían lograr el sueño humano, sino solo imitarlo. No eran un hombre, un autor de sí mismo, sino una caricatura de ese sueño reproductor masculinista. Pensar lo contrario era algo paranoico. Ahora ya no estamos tan seguros. Las máquinas de este fin de siglo han convertido en algo ambiguo la diferencia entre lo natural y lo artificial, entre cuerpo y mente, entre desarrollo personal y el planeado desde el exterior y otras muchas distinciones que solían aplicarse a los organismos y a las máquinas. Las nuestras están inquietantemente vivas y nosotros aterradoramente inertes. La determinación tecnológica es solo un espacio ideológico abierto para los replanteamientos de las máquinas y de los organismos como textos codificados, a través de los cuales nos adentramos en el juego de escribir y leer el mundo. La textualización de todo en la teoría postestructuralista y postmodernista ha sido condenada por marxistas y feministas socialistas a causa de su desprecio utópico por las relaciones vivas de dominación que se esconde en el juego de la estructura arbitraria. Es verdad que las estrategias posmodernistas, al igual que el mito del cyborg, subvierten miríadas de totalidades orgánicas, por ejemplo, el poema, la cultura primitiva, el organismo biológico. En unas palabras, que la certeza de lo que se cuenta como naturaleza, una fuente de introspección y una promesa de inocencia, se haya socavada, ya probablemente sin remedio. La autorización trascendente de interpretación se ha perdido y, con ella, la base ontológica de la epistemología occidental. Pero la alternativa no es el cinismo o la falta de fe, es decir, alguna versión de la existencia abstracta como los informes del determinismo tecnológico que muestran la destrucción del hombre por la máquina o la acción política significativa a través del texto. Lo que vayan a hacer los cyborgs es una interrogación radical. Las respuestas son un asunto de vida o muerte. Tanto los chimpancés como los artefactos poseen su propia política. ¿Por qué no nosotros? La tercera distinción se desprende de la segunda. Los límites entre lo físico y lo no físico son muy imprecisos para nosotros. Los libros populares de física sobre las consecuencias de la teoría cuántica y del principio de indeterminación son una especie de equivalente científico popular a las novelas de Arlequín, en tanto que señal de un cambio radical en la heterosexualidad blanca de los Estados Unidos. Se equivocan, pero tratan del asunto clave. Las máquinas modernas son la quintesencia de los aparatos microelectrónicos. Están en todas partes, pero son invisibles. La maquinaria moderna es un advenedizo dios irreverente que se burla de la ubicuidad y de la espiritualidad del padre. El chip de silicio es una superficie para escribir. Está diseñado en escala molecular solo perturbada por el ruido atómico. La interferencia final de las partituras nucleares. La escritura, el poder y la tecnología son viejos compañeros de viaje de las en las historias de occidentales del origen de la civilización. Pero la miniaturización ha cambiado nuestra experiencia del mecanismo. La miniaturización se ha convertido en algo relacionado con el poder. Lo pequeño es más peligroso que maravilloso, como sucede con los misiles. Comparemos los aparatos de televisión de los años 50 o las cámaras fotográficas de los 70 con las pantallas televisivas que se atan a la muñeca a la manera de un reloj o con las manejables videocámaras actuales. Nuestras mejores máquinas están hechas de rayos de sol, son ligeras y limpias porque no son más que señales, ondas electromagnéticas, una sección de un espectro. Son eminentemente portátiles, móviles, algo que produce un inmenso dolor humano en Detroit o en Singapur. La gente, a la vez material y opaca, dista mucho de ser tan fluida. Los cyborgs son éter, quintesencia. La ubicuidad y la invisibilidad de los cyborgs son la causa de que estas máquinas sean tan mortíferas. Políticamente son tan difíciles de ver como materialmente. Están relacionadas con la conciencia o con su simulación. Son significantes flotantes que se desplazan en camiones a través de Europa, bloqueados más efectivamente por las brujerías de las desplazadas y poco naturales mujeres de Greenham, que leen los hilos de araña del poder inherentes al cyborg, que por el trabajo militante de las viejas políticas masculinas, cuyos votantes naturales necesitan puntos de trabajo relacionados con el armamento. En última instancia, la ciencia más dura trata del reino de la mayor confusión de fronteras, el reino de los puros números, del puro espíritu, sea la tercera guión I, es decir, la criptografía y el mantenimiento de secretos poderosos. Las nuevas máquinas son limpias y ligeras, y sus artífices devotos del sol, que se están llevando a cabo una revolución científica asociada con el sueño nocturno de la sociedad postindustrial. Las enfermedades evocadas por estas limpias máquinas no son más que los minúsculos cambios en el código de un antígeno en el sistema inmunitario, no más que la experiencia del estrés. Los ágiles dedos de las mujeres orientales, la vieja fascinación de las muchachas victorianas anglosajonas por las casitas de muñecas y la atención forzada de las mujeres hacia lo pequeño toman una nueva dimensión en este mundo. Pudiera ser que apareciese una Alicia Cyborg que tuviera en cuenta estas nuevas dimensiones y que, irónicamente, no fuese otra que la poco natural mujer cyborg que fabrica chips en Asia y que practica el baile en espiral en la cárcel de Santa Rita, cuyas unidades construidas darán lugar a eficaces estrategias opositivas. Así, el mito de mi cyborg trata de fronteras transgredidas, de fusiones poderosas y de posibilidades peligrosas que gentes progresistas pueden explorar como parte de un necesario trabajo político. Una de mis premisas es que la mayoría de los socialistas norteamericanos y de las feministas ven profundos dualismos entre mente y cuerpo, animal y máquina, idealismo y materialismo en las prácticas sociales. Formulaciones simbólicas y artefactos físicos asociados con la alta tecnología y con la cultura científica. Desde One Dimensional Man, el hombre unidimensional, Marcuse, 1964, hasta The Death of Nature, la muerte de la naturaleza, Marchand, 1980, los recursos analíticos desarrollados por progresistas han insistido en el necesario dominio de las técnicas y han hecho hincapié en un imaginado cuerpo orgánico que integre nuestra resistencia. Otra de mis premisas es que la necesidad de unidad de la gente que trata de resistir la intensificación universal del dominio no ha sido nunca tan aguda como ahora. Pero una desviación ligeramente perversa en la perspectiva podría permitirnos luchar mejor por significados, así como por otras formas de poder y de placer en las sociedades tecnológicas. Desde una perspectiva, un mundo cyborg es la última imposición de un sistema de control en el planeta, la última de las abstracciones inherentes a un apocalipsis de guerra de las galaxias emprendida en nombre de la defensa nacional, la apropiación final de los cuerpos de las mujeres en una masculinista orgía de guerra, Sofía, 1984. Desde otra perspectiva, un mundo así podría tratar de realidades sociales y corporales vividas en las que la gente no tiene miedo de su parentesco con animales y máquinas ni de identidades permanentemente parciales, ni de puntos de vista contradictorios. La lucha política consiste en ver desde las dos perspectivas a la vez, ya que cada una de ellas revela al mismo tiempo tanto las dominaciones como las posibilidades inimaginables desde otro lugar estratégico. La visión única produce peores ilusiones que la doble o que monstruos de muchas cabezas. Las unidades ciborgánicas son monstruosas e ilegítimas. En nuestras presentes circunstancias políticas, difícilmente podríamos esperar mitos más poderosos de resistencia y de reacoplamiento. Me gusta imaginar al Livermore Action Group como una especie de sociedad cyborg dedicada a convertir de manera realista los laboratorios que encarnan y vomitan con más ímpetu las herramientas del apocalipsis tecnológico, dedicadas a construir una forma política que trate de mantener juntos a brujas, ingenieros, ancianos, perversos, cristianos, madres y leninistas durante el tiempo necesario para desarmar al Estado. Fisión imposible es el nombre del grupo afín en mi pueblo, Afinidad. Relación no por lazos de sangre, sino por elección. Atracción de un grupo químico nuclear por otro. Avidez. Donna Haraway, Manifiesto Cyborg. Ciencia, tecnología y feminismo socialista en Noches Conejas. Medicina y alquimia. Las mujeres y la ciencia experimental en la Edad Media. En toda la Europa medieval, las mujeres practicaban la medicina y la cirugía con cierta competencia, pero fueron Trótula y las damas de Salerno quienes ayudaron a que se produjera el renacimiento médico que marcó el fin de los años de oscurantismo en Europa y un renovado interés por la ciencia de los antiguos griegos. Tanto en la tradición popular como en los círculos científicos, las damas de Salerno tenían fama como médicas y estudiosas de la medicina, y entre ellas estaba Trótula. De hecho, fue una de las científicas más famosas de la Edad Media, hasta comienzos del siglo XX, cuando los historiadores, incapaces de aceptar la existencia de una mujer así en la Italia del siglo XI, solucionaron su problema borrándola de la historia de la medicina. La Escuela de Salerno, en el sur de Italia, fue el primer centro médico que no estaba conectado con la Iglesia. Para el siglo XI, tenía la reputación por sus estudios científicos y prácticos y era considerada la primera universidad de Europa. Fue ahí donde los estudiosos empezaron a traducir los antiguos textos médicos griegos del árabe al latín. Una colección original salernitana, el Regimine Sanitatis Salernitatis, Tanum fue una de las obras de medicina más populares de todos los tiempos. Esta escuela tuvo una enorme influencia en el desarrollo de las escuelas de medicina en otras partes. A la luz de las posibilidades de educación que tuvieron las mujeres en Italia desde Roma hasta el Renacimiento, no resulta tan sorprendente que hayan podido estudiar y enseñar medicina en Salerno. Aunque la mayoría de las italianas de las clases altas seguían siendo analfabetas, las universidades de Italia estaban abiertas a las mujeres. Y era tradicional su presencia en ellas, como estudiantes o como profesoras. Poco se sabe de la vida de Trótula. Salvatore de Renzi, editor de los Tratados Salernitanos en el siglo XIX, la identifica como esposa del médico Joans Platearius y madre de dos autores de libros de medicina, Matías y Joans el Joven. Probablemente sea la misma Trótula que murió en Salerno alrededor de 1097. Trótula, miembro de una antigua y noble familia, los Di Ruggiero, ejerció extensamente la medicina y escribió varios tratados. Cuando se reorganizó la universidad a mediados del siglo XI, enseñó en ella junto con su marido y sus hijos, y trabajaron juntos en una enciclopedia de medicina, la Practica Brevis, en De Agretudinum Curatione, clásico texto salernitano compilado probablemente en el siglo XII, aparecen las enseñanzas de los siete principales maestros de la escuela, entre los que se encuentran Joanes, Platearius y Trótula. La más importante de las obras atribuidas a Trótula era Passionibus Mulierum Curandorum, traducida al inglés como The Diseases of Women, las enfermedades de la mujer, conocida más tarde como Trótula Major. Más tarde se incorporó a este otro tratado, Ornatum Mulierum, Trótula Minor, que habla de los cosméticos y de las enfermedades de la piel. A pesar de muchas interpolaciones posteriores, la mayoría de los estudiosos en el campo de la medicina están de acuerdo con la opinión de la doctora Art Mead sobre Passionibus Mulierum. Se nota la mano suave de la mujer doctora en cada página. Está lleno de sentido común, es práctico, está al día para su época. De hecho, se adelanta mucho al siglo XI en cuanto a la cirugía y los analgésicos, así como en el cuidado de la madre y del niño en el periodo posparto. Nunca se ha escrito otro libro tan bueno en su tipo y ningún otro le siguió por siglos enteros. A veces los consejos de Trótula parecen increíblemente modernos. Insiste en la importancia de la limpieza, de una dieta balanceada y del ejercicio y advierte sobre los efectos adversos de la angustia y el estrés. Sus curaciones raras veces utilizan la astrología o la superstición flagrante y, como lo haría Hildegarda un siglo más tarde, aconseja remedios sencillos y baratos para los pobres. En el prólogo, a Passionibus Mulierum, Trótula habla de su vocación por la medicina. Puesto que las mujeres son por naturaleza más débiles que los hombres, es razonable que las enfermedades abunden en ellas con más frecuencia, especialmente alrededor de los órganos implicados en la labor de la naturaleza. Como estos órganos están localizados en un sitio apartado, las mujeres, por modestia y por fragilidad y delicadeza del estado de esas partes, no se atreven a revelar la dificultad de sus enfermedades a un médico hombre. Por lo cual yo, apiadándome de sus desventuras y por instigación de cierta matrona, empecé a estudiar cuidadosamente las enfermedades que con mayor frecuencia afligen al sexo femenino. Las teorías médicas de Trótula contradicen algunas de nuestras suposiciones modernas sobre la ginecología en la Edad Media. Se refiere al menstruo con el nombre de Flores y su primer capítulo trataba de la menorrea, falta de la menstruación. Pues así como los árboles no producen frutos sin flores, así las mujeres sin reglas están privadas de la función de la concepción. Esta purgación ocurre en las mujeres de la misma manera que la polución ocurre en los hombres. Página 2. Relacionaba la menstruación irregular con la dieta, el ejercicio, las enfermedades o algún dolor o enojo o emoción o temor excesivo. Recomendaba varias hierbas, así como masajes y relaciones sexuales como métodos para iniciar la menstruación. La explicación que da Trótula del flujo menstrual excesivo muestra su comprensión de las teorías de Hipócrates y Galeno. La bilis amarilla que sale de la vesícula enfebrece la sangre a tal punto que no puede ser contenida en las venas. A veces una flema salina se mezcla con la sangre y se adelgaza y hace que se precipite hacia el exterior. Si la sangre que sale se vuelve amarillenta o su color se inclina hacia el amarillo, eso se debe a la bilis. Si su color se inclina hacia el blanquecino, se debe a la flema. Si tiende al rojo, es por la sangre. Página 9. Trótula habló del control natal y de las causas y tratamientos de la infertilidad. Señaló que es igualmente frecuente que la concepción se vea impedida por un defecto del hombre como de la mujer. Según Trótula, la pareja no debería olvidar que el mejor momento para la concepción es el último día de la menstruación. La ciencia obstétrica de Trótula era muy avanzada. Volvió a introducir el apoyo perineal durante el trabajo de parto para impedir que se rasgara el tejido entre la vulva y el ano, procedimiento que se había descuidado desde la antigüedad. También fue la primera en describir cómo coser un perineo rasgado después del parto. Hay mujeres que, por lo riguroso del parto, sufren una ruptura de sus partes íntimas. También algunas mujeres son dañadas durante el parto por errores de los que las atienden. Hay algunas para quienes vulva y ano se convierten en un solo paso. La matriz de esas mujeres se sale y se vuelve dura. Después de este ablandamiento y recolocación de la matriz, cosemos la rotura entre el ano y la vulva en 3 o 4 lugares con un hilo de seda. Página 28. Trótula sugiere cómo impedir esos desgarramientos y propone métodos para tratar los partos difíciles. Si la criatura no se presenta en el orden que debería, es decir, si las piernas y los brazos vienen primero, vuelva la matrona con su mano pequeña y cuidadosa humedecida de un cocimiento de linaza y garbanzo a colocar el niño en su jugar en la posición adecuada. Página 23. En el capítulo sobre el cuidado de los recién nacidos, Trótula recomendaba dar al niño suaves estímulos visuales y auditivos. Aconsejaba a las madres sobre cómo escoger una nodriza y recetaba lociones calmantes para los primeros dientes de los bebés. Trótula, o los copistas posteriores de su tratado, también hablaba de una serie de problemas médicos generales, desde piojos, gusanos, dolores de dientes y manos agrietadas hasta enfermedades de los ojos, cáncer y sordera. Pero los que quieren adelgazar en la actualidad probablemente rechazarían sus métodos. La persona obesa debería ser untada con boñiga de vaca y vino, colocada en una cámara de vapor o arena caliente 4 veces a la semana. El famoso tratado de Trótula fue texto normal de las escuelas de medicina hasta el siglo XVI. Para el siglo XIII ya formaba parte del folclore popular. Rutebeuf, poeta épico del norte de Francia, floreció entre 1250 a 1280, cuenta la historia de un yerbero ambulante que usaba el siguiente anuncio para atraer a los ingenuos. Amigos míos, no soy uno de esos pobres predicadores ni uno de esos pobres yerberos, sino que pertenezco a una dama llamada Doña Trote de Salerno, que hace un tocado con sus orejas y cuyas cejas le cuelgan como cadenas de plata detrás de los hombros. Sabed que es la más sabia de las damas de las 4 partes del mundo. Así fue como se alejó a la Trótula legendaria de sus tratados eruditos. Las dificultades para seguir la historia de Passionibus Mulierum se ven complicadas por su misma popularidad. Fue copiado con frecuencia y los copistas se permitieron muchas libertades con el texto. Fue plagiado casi con la misma frecuencia y apareció bajo títulos diferentes. A veces algunos capítulos se incluyeron en otras obras. Passionibus Mulierum parece haber tenido una refundición importante en el siglo XIII, cuando una médica salernitana abrevió el manuscrito y revisó sustancialmente tanto el texto como su estilo. Esa fue la edición que utilizaron los traductores al francés, al alemán y al inglés. En los manuscritos de Passionibus Mulierum no siempre aparecía el nombre de Trótula y cuando estaba con frecuencia aparecía modificado Trótola, Tórtola, etc. Ya en el siglo XII algunas copias manuscritas se atribuyen a su marido. Pero el copista que más daño hizo a la fama de Trótula fue el que sustituyó su nombre por la forma masculina, Trotus. La primera edición impresa de Passionibus Mulierum apareció en Estrasburgo en 1544. Ese volumen in folio también están incluidos algunos de los escritos de ciencia natural de Hildegarda de Bingen. 10 años más tarde, Victoria Faventino publicó otra edición en Venecia. Al hablar de Trótula, afirma haber probado personalmente muchos de sus remedios, aunque admite que añadió algunas invenciones propias para la gloria de la República Veneciana y del Papa reinante. Las ediciones impresas de Passionibus Mulierum del siglo XVI presentan pocas variaciones en el texto y ninguna de ellas es sobre algún punto importante. Pero cuando Caspar Wolff de Basilea publicó una edición en 1566, sin razón aparente atribuyó la obra a Eros Juliae y le dio un nuevo título. Eros era un ciudadano grecorromano, médico de Julia, la hija del emperador Augusto. Escribió un libro sobre ginecología y cuidado del cutis, impreso en Estrasburgo en 1564. Algunos editores posteriores copiaron el error y atribuyeron el tratado a Eros o a Erosiano. Erosiano, probablemente médico de Marco Antonio o de Nerón, escribió un comentario de ginecología hipocrática impreso en Estrasburgo también en 1552. Eso era evidentemente absurdo. Tanto Eros como Erosiano vivieron siglos antes de muchas de las autoridades citadas en el texto. Pero los historiadores posteriores usaron esta confusión de las primeras ediciones impresas para sostener que la obra era en realidad una compilación de un médico salernitano. Aunque la controversia que rodea a Trótula tiene su origen en el siglo XVI, los que trataron de eliminar por completo las Mulieres Salernitanae fueron el historiador alemán de medicina Karl Zuboff y sus alumnos. Según Zuboff, las damas de Salerno eran, por definición, matronas y enfermeras, no médicas. Por lo tanto, no podían haber escrito los tratados de obstetricia, puesto que estos incluían instrucciones quirúrgicas y eran demasiado complicados para unas simples matronas. Además, la obra teórica, Passionibus Mulierum, apenas hablaba de la preocupación principal de las matronas, el proceso normal del parto. Tenemos así un argumento circular. Como las mujeres de Salerno no podían haber sido médicas, no era posible que supieran suficiente medicina y cirugía como para haber escrito los tratados. Claro que esto descuida el hecho de que Trótula misma se separa claramente de las matronas. Debe notarse que hay ciertos remedios médicos cuyas virtudes son oscuras para nosotros, pero que se presentan tal y como los aplican las matronas. Zuboff afirmaba que el tratado de ginecología tenía el nombre de Trótula porque ese nombre era común entre las mujeres de Salerno. Además, Charles Singer alegaba que el tratado era una obra de erotismo disfrazada de ginecología y que Trotus había dado un nombre de mujer para ocultar su naturaleza pornográfica. Desgraciadamente, Zuboff y Singer gozaban de tal prestigio como historiadores de la medicina que hasta las feministas se mostraban reacias a contradecirlos. Así que las damas de Salerno se vieron reducidas al nivel de matronas, aunque fueran las más ilustres entre las matronas medievales. Los historiadores italianos de la medicina, por su parte, han sostenido resueltamente la autenticidad de Trótula y la existencia de médicas salernitanas en los siglos XI y XII. Castiglioni afirmaba que indudablemente había habido mujeres entre los estudiantes de la universidad y el historiador Mazza. Decía que los maestros más importantes que tuvo la escuela de medicina en sus comienzos fueron mujeres. Zuboff, Singer y otros afirmaban que los manuscritos de Trótula debían haber sido escritos por un hombre, porque ninguna mujer podía haber escrito tan explícitamente sobre cuestiones sexuales, ni hubiera querido hacerlo. Las descripciones claras y directas que hace Trótula de las enfermedades del celibato y del sexo parecen haber ofendido a los historiadores de mentalidad victoriana de comienzos del siglo XX. El capítulo 35, por ejemplo, se intitulaba «De la forma de apretar la vulva de tal manera que hasta una mujer que ha sido seducida pueda parecer virgen». Pero a los lectores medievales la discusión franca de la sexualidad no les causaba el menor problema. En la Edad Media, por lo menos, no se consideraba que la presentación de temas sexuales estuviera fuera de lugar en un tratado de ginecología. Quizá nunca sepamos con certeza si una mujer llamada Trótula ejercía la medicina y enseñanza en Salerno, o si fue autora de los tratados en cuestión. Pero dada la aceptación de las mujeres eruditas en la Italia medieval, no hay duda de que la sociedad salernitana del siglo XI pudo tener cabida una autoridad femenina como esa. Hay incontables ejemplos en la antigüedad y en el medievo de hombres cuyas existencias son menos seguras que la de Trótula y cuyos escritos quizá no hayan sobrevivido en forma alguna y, sin embargo, la historia los reverencia. Como los historiadores han sido incapaces de aceptar los logros de las mujeres, las feministas se ven forzadas a reafirmar repetidas veces la validez histórica de Trótula y de otras mujeres de ciencia. Margaret Alick, El legado de Hipatía, historias de las mujeres en la ciencia desde la antigüedad hasta fines del siglo XIX. Thank you. ¿Para qué escribir memorias? Un amigo a quien le planteé esta pregunta me respondió: pues para transmitir un mensaje, afirmar más allá de la muerte una ley o convicción, dar un testimonio, justificarse frente a la posteridad cuando se ha sido un hombre de Estado, o simplemente para expresar un sentimiento profundo, transmitir un mensaje, decirle adiós a aquello que se ama. De ahí surgió una discusión sobre las similitudes y las diferencias entre las memorias y la autobiografía, entre la autobiografía y la novela. Mientras hablábamos, yo calculaba la distancia que separa al memorialista de hoy del de la Edad Media y del de los primeros tiempos de la época moderna. Una distancia que voy a tratar de explorar. En sus orígenes, el memorialista fue un historiógrafo. La primera obra en recibir el título de memorias fue la de Comines. Veamos qué decía este primer memorialista, L'Advocat, autor del Dictionnaire Portraitif en 1760. Historiador francés, chambelán de Luis XI y senescal de Poitiers, nació en Flandes en una familia noble. Sus memorias contienen lo que sucedió a lo largo de 34 años, durante los reinados de Luis XI y Carlos XIII. Son muy curiosas y merecen el reconocimiento de todos los eruditos. Se trata pues de una historia, de una crónica continua de lo que ocurrió en 34 años, pero escrita por un testigo que fue incluso actor de los acontecimientos. Las antiguas historias estaban destinadas al recuerdo, los monumenta rerum gestarum. Del mismo modo, el término memoria, antes de tener el sentido en plural de historia, designaba una tumba venerable que perpetuaba un recuerdo, memoria martiris. Las tumbas con epitafios y efigies son, al igual que las crónicas, monumentos destinados a impedir que las grandes acciones, las virtudes, caigan en el olvido. Aseguran la supervivencia a través del renombre, una supervivencia que se creía duradera, a pesar del pesimismo de algunos poetas, tan duradera como un mundo que parecía próximo al fin. Así, tanto en el origen del género como en el de la palabra, hay dos ideas esenciales, la de historia y la de renombre. Las prememorias, es decir, las memorias antes del nombre, fueron biografías de grandes hombres y vidas ilustres, así como también historias de familias o de grandes casas. Tal vez una de las primeras manifestaciones del género fue La vida de Carlomagno, de Eginhard, transposición de La vida de Augusto de Suetonio, vidas encargadas por los propios héroes, cuando no por sus descendientes. La empresa de Eginhard no tuvo continuación. Se había iniciado la época de las hagiografías. El silencio de los biógrafos se prolonga por más de 2 siglos, periodo en el cual desaparecen también los epitafios y las efigies de las tumbas, que se vuelven anónimas. La biografía reaparece en el siglo XII, al tiempo que la escultura y la epigrafía funerarias con las vidas de Luis VI y Luis VII escritas por Suger, obispo de Saint-Denis. Pero Suger va más allá. Su objetivo era promover una colección de historia dinástica que, a la larga, se confundió con la historia de Francia, Les Grandes Chroniques de France. Esta historia es ante todo una genealogía, y de ahí viene el nombre, la genealogía merovea, la generación de Pepino, la generación de Hugo Capeto. Puesto que muchos dudaban de la genealogía de los reyes de Francia, de qué estirpe y de qué rama provenían, se emprende esta obra a solicitud de un hombre a quien no es posible ni conveniente negarle el encargo. Historias de familia. La familia de los reyes no es la única interesada en su genealogía y su memoria. También los condes de Guignet tienen su historia redactada en latín por un sacerdote de la casa, Georges Duby. La utilizó recientemente en un estudio sobre el matrimonio en la Edad Media. El objetivo principal de estas prememorias es el de determinar las alianzas y parentescos que unen los diferentes linajes. El monje Primat explica cómo en tiempos del buen rey Philippe Dieudonné Augusto se recuperó la generación del gran Carlomagno, puesto que éste se casó con el fin de recuperar el linaje de Carlomagno, con una descendiente del último carolingio, de donde puede afirmarse que el valiente rey Luis y luego el buen rey Felipe fueron del linaje del gran Carlomagno, que era algo que había que demostrar. Ese mismo propósito vuelve a encontrarse en el siglo XVIII, en las Memoirs de Henri de Campion. Como estoy convencido de que lo que uno puede contar a los jóvenes descendientes de antepasados ilustres puede inspirarles el deseo de emularlos, quiero hacerles ver en pocas palabras lo ventajoso que para ellos resulta provenir de una familia noble y distinguida sobre sus orígenes. Un individuo, o más bien una familia, se distingue por su nacimiento y por la antigüedad de sus antepasados, pero también por las acciones magníficas y el arrojo caballeresco de los individuos. Al analizar las crónicas de Luis XII, de Jean Danton, Crónicas de la Guerra de Italia, Alberto Tenenti anota: la guerra es una circunstancia generadora de acciones memorables. Es incluso una forma de vida excepcional en la que cada cual tiene la inmortalidad al alcance de la mano. Se explica así el tema caballeresco de las memorias del siglo XVI y principios del XVII. Solo se apartan del relato militar para tocar el tema de la diplomacia, de la participación en asuntos importantes, que son igualmente garantía de renombre. La inmortalidad, tanto en la tierra como en el cielo, depende también del renombre, de ese que se adquiere a través del valor y la santidad que, más que contradictorios, son afines. Era inconcebible la idea de un santo desconocido. Las manifestaciones espectaculares de humildad le significaban, por el contrario, gloria y popularidad. Las grandes hazañas de los antepasados del memorialista, así como las propias o las del personaje que le encomendó su historia a un letrado, llenan de gloria no solo a los contemporáneos sobrevivientes, sino también a sus herederos. Hacen parte del patrimonio y las memorias vendrían a ser una especie de inventario. Es por eso que las historias familiares, las prememorias, parecen destinadas a los descendientes directos, más que para darles un ejemplo, para proporcionarles expedientes que puedan resultarles útiles a la hora de establecerse. Catálogos de ancestros, indispensables para negociar las alianzas ilustres y acciones ejemplares que dan motivo para enorgullecerse de sus orígenes. Hay que decir que no se trata de ejemplos de moralidad o de continuidad virtuosa, sino de acciones espectaculares, próximas al paroxismo, de esas que tanto divirtieron a Cervantes. Sin embargo, los primeros destinatarios de esos relatos biográficos y familiares que empezaron a recibir el título de memorias no fueron los descendientes. Durante el siglo XV y XVI, estos estaban dirigidos principalmente a los fabricantes de renombres, es decir, al círculo de personajes letrados, por todos venerados, cuyo juicio bastaba para consagrar la notoriedad y garantizar la supervivencia en forma más segura que el amor de los hijos. Estas primeras memorias son comparables a los epitafios fúnebres, que desde fines del siglo XV a principios del XVIII se convirtieron en verdaderas noticias biográficas, extensas y retóricas, en las que se enumeraban los antepasados gloriosos, las alianzas ilustres, los servicios al príncipe y las hazañas de armas. Estos estaban dirigidos al parroquiano, que era quien valía la pena instruir, y no a los hijos o la familia suficientemente informados. Así, al igual que las tumbas, las primeras y más antiguas memorias fueron inicialmente monumentos destinados a asegurar y transmitir la gloria caballeresca de un individuo y de su casa. Philippe Ariès, Ensayos de la Memoria, 1943-1983. Thank you. Hemos llegado al 14º episodio de Noches Conejas en nuestra maravillosa Casa del Éter Radio Semilla. Queremos agradecer a todas esas madrigueras remotas que encienden tímidamente sus luces semana tras semana y nos acompañan en este día que se termina, aguardando sigilosos un nuevo amanecer. Ese en el que todo puede ser distinto. En la voz de Mamá Conejo y bajo los controles misteriosos del señor operador, esperamos encontrarles la semana que viene y le solicitamos al señor operador que dé curso a la cortina de cierre. Salud, conejos del éter, y será hasta el viernes que viene. Muchas gracias. Thank you.